Sección 8 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Cristina Peláez. Leyendas de los Indios Quichuas de Filiberto de Oliveira César. La Piedra Cansada. Entre las maravillas del mundo hechas por la mano del hombre puede bien figurar la fortaleza que los incas hicieron en la ciudad del Cuzco, pues una muralla como la de Babilonia o la de China, una obra como la de las pirámides de Egipto se explica bien, por ser el resultado del trabajo y del esfuerzo común de muchos hombres reunidos, mientras que la fortaleza que tratamos de describir era notable por el enorme tamaño de las rocas que la formaban. A propósito de las que dice un autor español del tiempo de la conquista, parecen más bien que piedras, pedazos de sierra traídos hasta allí y amontonados unos sobre otros por obra de encantamiento o del demonio que tenía familiaridad grande con aquellos infieles. El gran baluarte era formado por tres mesetas o murallas superpuestas y estaba situado en un cerro alto que está al septentrión de la ciudad, al que llaman Sacsayhuamán. La ciudad llegaba hasta el pie del cerro y se tendía por ambos lados. El muro del fuerte estaba cortado perpendicularmente sobre la población, pero del lado opuesto, tres grandes murallas en forma de escalera cerraban el recinto rodeando el cerro. Parece que los incas hubiesen querido mostrar por aquella obra la grandeza de su poder. Las enormes piedras rodadas que formaban el muro más bajo hacían increíble el edificio para quien no lo había visto personalmente y sorprendía mucho al que lo contemplaba por primera vez, no acertando nadie a explicarse cómo sin grandes maquinarias podían haber colocado esas rocas en forma de muralla, consultando con gran maestría que los huecos y cavidades de unas fuesen llenados por las partes salientes de las otras. Arriba de las tres murallas se extendía una plaza larga y angosta, donde hubo tres fuertes o torreones, siendo el mayor y principal el del centro, que se llamaba Moyamarca, que quiere decir fortaleza redonda. En su interior había una fuente de muy buena agua, traída por subterráneos hasta hoy desconocidos. En aquel torreón se alojaban los reyes cuando subían a la fortaleza para recrearse, y todas las paredes estaban adornadas con chapas de oro y plata, animales y plantas del mismo metal, lo que constituía una especie de tapicería. A los otros dos torreones, que eran cuadrados, los llamaban Paucas Marca y Sacyac Marca. Tenían muchos aposentos, probablemente destinados para la corte y guardia de la familia real, compuestas de incas privilegiados, pues las gentes del pueblo no podían entrar en aquella fortaleza, que era casa del sol, de armas y de guerra. Los tres torreones se comunicaban por subterráneos y era original el estudio de las calles y caminos que cruzaban de una a otra parte, dando tantas vueltas y revueltas que el más avezado se perdía en aquel laberinto lleno de puertas encontradas, todas de un tamaño y colocadas a muy corta distancia unas de otras. El inca quien atribuyen el plano o proyecto de este edificio notable fue Apuwalpa Rimachi, sucediéndole Maricanchi y después Acahuana, a quien atribuyen también la dirección de muchos grandes edificios en Tiahuanaco. El último de los incas arquitectos o directores se llamó Callacunchuy, y en tiempos de este fue que se trajo la Piedra Cansada, que está en un valle próximo al Cuzco. Dicen los indios que el mucho trabajo que pasó por el camino hasta llegar allí cansó a la roca, que lloró sangre, no pudo llegar al edificio. La piedra es tosca, naturalmente, como estaba en el sitio donde fue transportada, y una gran parte de ella está debajo de tierra, a causa de haberse hundido en las excavaciones practicadas por buscadores de los tesoros de Huáscar, que no aciertan a encontrar el sitio en donde están ocultas tantas riquezas como las que se perdieron. En una esquina alta de la roca, vese un agujero que sale por el lado opuesto. Los naturales dicen que esos son los ojos de la piedra y que por allí lloró sangre cuando se cansó y no pudo subir la cuesta, siendo traída por más de 20.000 indios que la arrastraban, valiéndose de grandes cuerdas. Dicen también que una gran parte de la gente tiraba de las maromas delanteras, mientras que otros la sujetaban por medio de cuerdas a fin de que no rodase cuesta abajo y fuese a parar donde no pudiesen sacarla. En una cuesta empinada ocurrió durante la marcha que los que la sostenían del lado izquierdo no tiraron lo bastante, venciendo el peso de la peña a la fuerza de los que la arrastraban y soltándose cuesta abajo, mató más de 3.000 indios que estaban en la falda del lado derecho. Sin embargo de esa desgracia, siguieron forcejeando con la roca los súbditos del Inca hasta dejarla en el sitio en que se encuentra actualmente, donde llora por haber sido abandonada y no llegar a formar parte de la muralla del gran edificio. Los vientos depositan en los agujeros de la roca el polvo rojo de que está compuesto el terreno de la inmediación, y cuando después de las lluvias chorrea el agua depositada en las cavidades superiores, toman las goteras un color rojizo. Cuando afirman los naturales que la piedra se cansó y que no pudo llegar, atribuyen probablemente a la roca el cansancio que ellos tuvieron. A la piedra cansada llaman también Callacunchuy, en conmemoración del último arquitecto que dirigió la obra de la fortaleza. Y esta leyenda histórica ha sido narrada por los amautas, escrita y comprobada por los historiadores de Indias que visitaron el Perú en el siglo XVI. Es lástima grande que los que sometieron a sus leyes el poderoso imperio de los incas con el solo esfuerzo de su valor y arrojo no hayan conservado después ese baluarte y todas las obras gigantescas que caracterizaban la civilización incásica, pues la magnificencia, la grandeza y el poder del vencido hubieran servido en los siglos venideros de galardón eterno que patentizase el varonil esfuerzo de los conquistadores. Fin de la sección 8.